Tramas. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. No creas todo lo que cuentan, lo que dicen. A veces la verdad no es la verdad tal cual la ves. Las cosas quedan del fervor que las repite, y a veces la verdad se encuentra en el revés. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Lo mismo que el león no es el rey de la selva. Continuamos en Tramas, la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía, capítulo 1. Yo sí creo que un hombre puede ser feminista y estar abierto a pensar realmente de qué manera no repetir y, si es posible, evitar relaciones de sojuzgamiento basadas en el género. Pero también pienso que hay algo que se lleva a la legislatura o a la función que uno cumple, que tiene que ver con las experiencias vitales. Yo recuerdo, ¿cómo sería este aspecto? Mira, cuando se votó, recuerdo en la ciudad, cuando se votó la ley de salud sexual y reproductiva, uh-huh. Yo en ese momento era defensora del pueblo, no era legisladora, pero yo recuerdo que en el debate de esa ley, en el recinto, tanto varones como mujeres hablaban de sus propias experiencias. Cuando se votó la ley de educación sexual, legisladores y legisladoras hablaban de cómo habían carecido de educación o habían tenido una mala educación. Quiere decir, esa experiencia era interpelada por la letra de la legislación. Y era algo que les permitía valorar positivo o negativamente. No es que va a suplantar la razón ni va a suplantar la política, pero va a dialogar y va a interpelar esa razón y esa política. Desde mi punto de vista, cuanto más diversos sean los perfiles legislativos, y mejor nos van a representar, precisamente porque esas experiencias van a ser diversas, ¿no? Yo recuerdo ese diálogo donde Moyano le pedía a la presidenta que hubiera un trabajador en la política. En la política, sí. Y la presidenta le decía: yo soy trabajadora porque trabajo. Esto santo es concientizar políticamente a los trabajadores, para que en el día de mañana, si es necesario, también poder tener un trabajador en la Casa de Gobierno. Compañero Moyano, usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la República, yo quiero decirle que trabajo de los 18 años. De los 18 años esta mujer trabaja. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata y era empleada pública. Último orejón del tarro en el Ministerio de Economía de La Plata. De los 18 años, toda mi carrera de abogada laburando, y después tocó laburar de profesional. Bueno, ni Moyano ni la presidenta. Estamos hablando de gente que trabaja. Uh-huh. Moyano, cuando dice trabajador, quiere decir dirigente sindical y, si es posible, de los gordos de la CGT. Eso tampoco es un trabajador en la política. Son otros intereses y son otras experiencias. Ahora, a mí me encantaría que hubiera una diversidad muchísimo mayor en los perfiles legislativos, porque me parece que eso enriquecería este diálogo, que es un diálogo no solamente de la letra y de los argumentos. Es un diálogo que pasa por las experiencias vividas y por la comprensión de la demanda ciudadana. Cuando A mí me tocó legislar, lo hice siempre invitando a las personas que iban a ser afectadas por la ley a participar en la legislatura, en debates, etcétera. No es reemplazable esa experiencia de quien va a ser impactado por la ley. Si yo legislo, como intenté hacerlo, un sistema de protección integral de personas en prostitución, yo tengo que invitar a esas personas a que me hablen acerca de cuáles son sus necesidades, pero que me lo digan en sus propias palabras. Porque yo puedo suponer, de manera maternalista o paternalista, que lo que necesitan, recuerdo ahora una investigación que hicimos sobre travestis, y yo pensaba, bueno, seguramente va a haber que hacer servicios médicos amigables, el Hospital Muñiz, porque tenemos un montón de estereotipos, por mejor que queramos mirar las cosas y por más equilibradamente que lo queramos hacer. Las travestis lo que querían era volver a estudiar, volver a la escuela. Entonces, cuando yo les pregunto qué es lo que quieren hacer, queremos volver a la escuela de la que fuimos expulsadas por ser travestis. Es decir, la demanda pasaba por allí. 70% pedía educación, volver a tener educación. Es algo que a mí me desvela desde ese momento y estoy, y digamos, activé para muchas intervenciones que tuvieran que ver con poder recuperar ese derecho, el derecho a la educación. Entonces, no es reemplazable esa voz. Digo, cuando la presidenta dice, voy a, por decreto, prohíbo el rubro 59, nunca consultó a una persona en prostitución para hacerlo y no sabe de qué manera esto puede impactar negativamente la seguridad, los derechos de estas propias mujeres o travestis que están ejerciendo la prostitución. Lo único que hizo es impedir que se vea el enorme negocio de la prostitución. Ya no se ve, existe, pero ya no sale en el diario. Diana Mafía es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige junto a Dora Barrancos un programa sobre construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos. En 2013, Mafía editó el libro Mujeres Pariendo Historia, cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres, reseña íntima y política de las integrantes de la comisión promotora, con la colaboración de Luciana Péquer, Aluminé Moreno y Laura Morroni, con entrevistas de Luciana Péquer, María Elisa Ruibal, Romina Rufato y Cecilia Alemano, y fotos de Salvador Batalla. Ahora, Diana, a partir de estas últimas expresiones tuyas, ¿no? Digo rubro 59 para ponerlo como metáfora, sí, de lo que quisiera plantearte. Este estado de cosas, cuando uno le pone el oído al otro y atiende a la diversidad, indudablemente descentra. Exactamente. Descentra la política y descentra el ejercicio del poder desde la ciudad hoy autónoma de Buenos Aires. Así es. ¿Cuáles son las realidades en este descentrar? ¿Cuáles son las realidades de un país que es federal y que seguramente en una provincia X pasan cuestiones cuando uno pone el oído en estas temáticas, sí, muy distintas o parecidas a las de la ciudad de Buenos Aires o a la de otra ciudad del litoral, del oeste, sí, o del, verdad, sur de la Argentina? Hay diferencias muy grandes y hay que comprender y ser, digamos, flexible con esas diferencias. Yo colaboro con Carmen Argibay en el programa Mujer de la Corte. Desde el comienzo de ese programa, en capacitación de jueces y juezas, y entonces me tocó viajar a muchas provincias por ese programa. Por ejemplo, a partir de esos viajes o de los encuentros también, volviendo al... Claro, pero quiero decir, en Ciudad de Buenos Aires parece que ya estuviera todo sabido, al menos superficialmente, digamos, son palabras ya escuchadas, etcétera. Pero me ha tocado ir a una provincia donde una persona se excusa de participar en el seminario mostrando su libreta de familia y diciendo que es católica y que por eso no va a venir a una capacitación. Y eso pasa en una provincia donde el obispo llama al presidente del Consejo de la Magistratura y se disputan a ver si se puede o no poner obligatorio una capacitación en género de la Oficina Mujer de la Corte. Es decir, ¿qué cosas puede...? Estamos hablando de este ciclo, ¿verdad? Estamos hablando de hace muy poquitos meses. Y algo que tomó estado público, digamos, que tomó una dimensión donde realmente me excedía completamente, porque los significados que estaban adquiriendo las cosas eran desmesurados. Pero bueno, es que se estaban jugando otros diálogos y otras disputas allí, ¿no? Entonces, a veces creemos que está... bueno, las cosas ya están dichas, están resueltas. Recuerdo cuando era defensora del pueblo, hicimos una red de defensorías del pueblo, trabajamos sobre derechos sexuales y reproductivos, nos invitan a ir a una provincia, y el defensor en esa provincia invitó, para cerrar el programa este de las defensorías, a un sacerdote, que era el cura de ahí de la provincia, de la ciudad de esta, que dijo que los que se divorciaban iban al infierno, que si usaban preservativos se morían, se divorciaban, se morían y no lo... Es decir, un discurso que ni siquiera nos podíamos imaginar al hablar de derechos sexuales y reproductivos, que el contradiálogo era este. Es decir, hablábamos presuponiendo un piso mínimo, y es que una persona puede usar un anticonceptivo y claro, que no iba a ir un cura a decirle que si usaba un anticonceptivo iba al infierno, se iba a morir, se iba a divorciar y sus hijos iban a ser degenerados. No, es decir, hay niveles de discurso con los que uno quizás no cuenta en ese diálogo. Ahora, si el diálogo es así, tenemos que adecuarnos a repensar y volver a hablar y volver a dialogar, porque yo... creo en el diálogo. Ahora, creo en el diálogo no solo con un verbo elocuente, creo en el diálogo con una escucha sensible y activa, y esa es la parte que me parece que no nos entrenan. Nunca terminamos de entrenarnos, no en hablar elocuentemente, sino en escuchar sensiblemente. En saber que está el otro. Exactamente. En saber que está la otra. Celebro el encuentro de las vidas con las teorías. Celebro el ingreso a la academia de estas formas de comprender el mundo que pueden nacer del cansancio de los cuerpos al terminar una larga marcha, de las fuerzas de los cuerpos en el escrache a un torturador o a quienes lo bendijeron, del placer de los cuerpos abrazados y danzando, de la curiosidad de los cuerpos asomándose a los temas prohibidos por la cultura patriarcal, de la solidaridad de los cuerpos oprimidos en cualquier lugar del mundo, de la magia de los cuerpos encontrados. La experiencia de los encuentros nacionales de mujeres, en las que muchas compañeras fuimos dando los primeros pasos en la interpretación de las opresiones que sufrimos y en la elaboración colectiva de estrategias para enfrentarlas, es parte del camino vida de esta generación contemporánea de feministas que hemos hecho del movimiento, del estar en movimiento, la manera de comprender las posibilidades de una propuesta que valoriza todos los aportes previstos e incluso otras maneras actuales de caminar, en la academia, en grupos de reflexión, en la batalla por políticas públicas en las instituciones, en la acción directa, en la expresión artística callejera. Epílogo escrito por Claudia Corol, del libro Mujeres que se encuentran, de Amanda Alma y Paula Lorenzo. Hoy, en Tramas, la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía, capítulo 1. Sé de antemano, o me imagino de antemano, Diana, que a lo mejor esto que te voy a plantear es políticamente incorrecto. Pero así como mencionaste a esos otros que al poner el oído uno los escucha expresando, y por eso la aclaración, si eso ocurría en el siglo XXI, lo que estaba citando, dentro de las mujeres que ocupan cargos legislativos a través de la ley de cupos, ¿todo es progresista? No, claro que no, por supuesto que no. Basta escuchar los debates legislativos y las leyes que hemos tenido recientemente, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, permitieron que muchos de esos argumentos tomaran estado público, se explicitaran, porque es posible que muchas personas no hablen en el recinto. Son pocos los legisladores o los diputados o senadores que explícitamente intervienen, etcétera. Es un porcentaje pequeño. La mayoría simplemente votan y por distintos tipos de arreglos tienen sus votos ya atados a sus bloques. Pero estas leyes, que son leyes que interpelan cuestiones más profundas, y supongo que, bueno, así fue el único día que se debatió el tema de aborto, yo supongo que si llegara al recinto sería lo mismo. ¿Imaginas que sería lo mismo? Pienso que sería muy debatido y que explícitamente las personas tratarían de dar sus argumentos. Ahora se está discutiendo generar un banco de datos genéticos para violadores, usando el caso de una muerte que ha tomado estado público de un adolescente que no fue violada. Pero entonces todo, digamos, la primera plana del diario se usa para generar miedo y en el pánico hacer políticas regresivas, violatorias de los derechos y con el argumento de la seguridad. Entonces, En estas circunstancias yo creo que se tiende, sí, a ser más explícito en los argumentos. Y ahí hemos escuchado mujeres y varones. Y claramente no todas las mujeres fueron progresistas, ni todos los varones fueron regresivos en sus argumentos. Yo suelo decir que el feminismo no es hormonal, sino político, ¿no? Realmente la posición política del feminismo no tiene que ver necesariamente con ser mujer o ser varón. Ahora, las mujeres solemos tener experiencias que nos permiten comprender determinadas relaciones de poder de una manera, digamos, más sencilla, porque apela a nuestra memoria y a nuestras experiencias anteriores. Diana Mafía. En los varones tiene que haber una sensibilidad específica, y muchas veces, bueno, yo hace muchos años que activo en el feminismo, y me pasa muchas veces ver varones que dicen: no quiero tener esa relación de pareja. Doctora en filosofía. No quiero que mi pareja sea como fue la pareja de mis padres, o no quiero que mi hija sufra un tipo de vínculo como vi a mi madre sufrir, y como, bueno, yo ejercí mis prerrogativas de varón, pero no me gustaría que a ella le pase lo mismo. Entonces, a veces es el afecto, son las relaciones de afecto, las relaciones de más involucramiento, las que permiten comprender lo lesivo que puede ser para una mujer estar en una situación de dependencia, en una situación de sometimiento, y muchísimo más si esa situación es violenta o si es abusiva. Y esto existe, y hay cambios generacionales, digamos. Entonces, sí, muchos varones han sido mucho más abiertos por distintas circunstancias. Recordemos este diputado que hablaba de su hijo y de lo que a él le había costado comprender la opción sexual de su hijo. Diputado Cucovillo. La verdad que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay. Tengo tres hijos, dos varones, una mujer, uno de los dos varones es gay. Y entiendo que es un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos. Yo creo que este hijo mío, que habrá muchos hijos, muchos hermanos, muchos padres que están en la misma situación, tiene el mismo derecho que el resto de la sociedad. Yo lo veo cuando hacemos cola para cuidar a mi nieto, y mi hijo mayor no piensa que el que va a cuidar haciendo la cola en los días que tenemos cada uno designados es un tío gay, que lo puede contagiar, que lo puede deformar. La verdad que no lo siento. La verdad que no lo siento, pero entiendo que el matrimonio me parece que es una institución cultural armada por el ser humano y que se fue modificando a lo largo de los tiempos. Y entonces cuando decimos, por ejemplo, ah, bueno, si es gay es buen trabajador, ya hacemos una discriminación, porque ese buen trabajador tuvo que hacer mérito desde la infancia para que no se lo note diferente. Y tuvo que sufrir desde la infancia, para cubrir las diferencias que pudieron haber tenido en una sociedad que lo discriminaba. Bueno, algunos lo dirán explícitamente, otros no, pero sí hay siempre entre la experiencia y el modo de legislar, hay un vínculo. Entre la experiencia y todo lo que hacemos hay un vínculo. Nuestra manera de expresar el conocimiento, nuestra manera de legislar, nuestra manera de votar. Bueno, ahora, si las experiencias de los sujetos que forman ciertas comunidades, como la comunidad política, o la comunidad jurídica, o la comunidad científica, o la comunidad eclesiástica, si las experiencias de esos sujetos son experiencias de idénticos, porque hay una selectividad que hace que para poder llegar a formar parte de esa comunidad se tengan que garantizar determinado tipo de condiciones, hay ciertas cosas que no van a variar. Esas instituciones no van a variar porque hay implícitos que no van a ser puestos en juego porque se comparten. Es decir, la política moderna fue hecha por varones blancos. Entonces nadie va a decir es un hombre de color blanco. Claro. ¿No? Es un hombre de color, es un color que no es blanco. Cuando ayer en una capacitación para docentes se decía, bueno, hablando de diversidad sexual, la Constitución garantiza el derecho a ser diferente. ¿Diferente de quién? ¿De qué se trata esto de ser diferente? Claro, uh-huh. Diferente del sujeto hegemónico, uh-huh, de la ciudadanía, que no explicita sus condiciones, uh-huh, porque las comparten todos. Entonces, hablar de diversidad sexual es diversidad con respecto a una identidad, que es la identidad de la sexualidad hegemónica, heterosexista, lo que fuere. Entonces, todas las diferencias hay que enunciarlas para que existan. Y ser mujer fue significativamente en su momento una diferencia a enunciar, porque muchísimas agrupaciones, digamos, o instituciones que se suponía que debían tener representación universal eran exclusivamente masculinas. Diana Mafía. Yo veo ahora las fotos de los sindicatos. Van los dirigentes de muchos sindicatos a hablar con Cristina. Doctora en filosofía. Hay, ya hasta estéticamente es algo que choca. Un grupo que sea exclusivamente de varones y que pretenda mostrar la diversidad de intereses. Pero hay un interés que no se está poniendo en riesgo, ni en juego, ni se está mostrando ninguna diversidad. Entonces, yo creo que eso comenzó a tener para las mujeres esta hegemonía de lo masculino, que no necesariamente era uniformidad política, podía haber mucha diversidad política. Pero este sesgo es un sesgo que en los partidos políticos todavía es muy fuerte, les cuesta muchísimo cumplir con la ley de cupo. Hay toda una instalación cultural, hay una frase que dice el cupo lo paga la minoría. Es decir, si vos estás en una agrupación pequeña, como castigo te toca el cupo. Es un signo de debilidad que vos tengas que poner a la mujer en la lista. Si sos hegemónico... Y sí. No lo tenés que pagar, no lo tenés que sí, facturar. Y en algunos casos, bueno, está esta cuestión de pensar, bueno, si no puedo ir yo, pero pongo a mi mujer. Como si la mujer fuera un desprendimiento de sí mismo, algo que garantiza que el poder no se va a perder, porque es una persona que está bajo dominio de ese sujeto cuyo poder patriarcal no se tendría que perder. Esta cuestión de la afluencia de cónyuges como portando el estandarte del poder no es un bien ganancial, el poder. Entonces es difícil realmente salir de esa estructura presupuesta, ¿no?, de relación de dominio. Hoy en Tramas, la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía, capítulo 1. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com